hago por moda, puta, no me mueve el dólar. Pero dime quién supera mi gran calidad sonora. En mis acapelas tengo el oro, mato en todas. Vivo por el rap y no lo hago por moda. No lo hago por moda, puta, no me mueve el dólar. Pero dime quién supera mi gran calidad sonora. En mis acapelas tengo el oro, mato en todas. Vivo por el rap y no lo hago por moda. En el 2002 no había YouTube ni Facebook, hoy la tienen muy fácil pseudo raperos de hoy. Valoraban los CDs originales más que el iPod. Todos vendían mota, no había guerra contra el narco. Era un mundo más libre donde había muy pocas reglas y podía saltarlas como me salté la escuela grabando a capela. Luego saqué el planeta Tierra, soy del segundo batallón, te duele hijo de perra. Yo estaba ahí grabando sin bases ajenas. Con 14 años apenas hacía un buen tema. De rol en clubes y metiéndome en problemas. Con enemigos, con mi familia y con el sistema. Raperos de juguete se quedan en el camino. Yo llevo varios años pues el rap es mi destino. Es algo que vive dentro de mí, yo sigo el ritmo. Me muevo con el beat y proyecto mi surrealismo. Las cosas han cambiado, casi todo es reggaetón. Observa la basura que hay en la televisión. Me mantengo fiel, soy firme en cada decisión. Incluso he controlado mis problemas de adicción. Pero soy el mismo rapero contestatario, odiado por los envidiosos de mi vecindario. No entienden el estilo de vida que sigo a diario. El rap está en mi espíritu, mi rap es legendario. No lo hago por moda, puta, no me mueve el dólar. Pero dime quién supera mi gran calidad sonora. En mis acapelas tengo el oro, mato en todas. Vivo por el rap y no lo hago por moda. No lo hago por moda, puta, no me mueve el dólar. Pero dime quién supera mi gran calidad sonora. En mis acapelas tengo el oro, mato en todas. Vivo por el rap y no lo hago por moda. Escuchando rap en el balcón o en cualquier parte. Yo quise empezar a rapear matando contrincantes. Soy el infierno lírico que temen los farsantes. Putas, drogos, malvivientes, los polis y hasta la muerte. Yo gritaré por siempre que soy un delincuente. Mis rolas son un delito por mis letras algo fuertes. Recuerdo mis cassettes de Cypress y los tenis Jordan. Hoy en iTunes presentando la maqueta del Sid Morda. Siempre será mejor el disco en físico. Siempre serán mejor las bocinas que los audífonos. Porque cuando se trata de rap me siento como un ícono. No soy el único, pero yo sé que soy tu ídolo. No digas que no, sé que mi flow te gustó. Si no, quizás te asustó, te frustró, qué sé yo. Llevo varios años, para mí nunca fue un juego. Tengo pegado el boli al brazo, paso la prueba de fuego. Gracias a Delinquent Habits y House of Pain, Scarface y JD la fucking insane in the brain. Soldado de la rima hasta la muerte doy mi sangre. Busco que mis palabras siempre suenen formidables. Tengo lo que hace falta para ser buen exponente. Navajas en tu vientre, dedos en un recipiente. Lo mismo de siempre, cuélgate con una soga. Ya conoce mi eslogan, que no es por moda, esto es mi droga. No lo hago por moda, puta, no me mueve el dólar. Pero dime quién supera mi gran calidad sonora. En mis acapelas tengo el oro, mato en todas. Vivo por el rap y no lo hago por moda. No lo hago por moda, puta, no me mueve el dólar. Pero dime quién supera mi gran calidad sonora. En mis acapelas tengo el oro, mato en todas. Vivo por el rap y no lo hago por moda. No lo hago por moda, puta, no me mueve el dólar. Pero dime quién supera mi gran calidad sonora. En mis acapelas tengo el oro, mato en todas. Vivo por el rap y no lo hago por moda. No lo hago por moda, puta, no me mueve el dólar. Pero dime quién supera mi gran calidad sonora. En mis acapelas tengo el oro, mato en todas. Vivo por el rap y no lo hago por moda.